Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 17, Escalator Over the Hill, de Carla Bley, Paul Haynes y The Jazz Composers Orchestra, editado en Estados Unidos en 1971. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el primo del interior que te pregunta si quieres ser tu propio jefe. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión hablaremos de un disco al que le tengo unas ganas bárbaras desde la primera vez que lo escuché, allá lejos y hace tiempo, es decir, hace 7 u 8 años más o menos. Antes que nada, antes de todo, quiero saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio anterior en donde estuvimos hablando de Caninos y su disco o su EP más o menos Now the Animals Have a Voice. Este episodio lo estoy grabando apenas terminé de grabar el anterior, así que no voy a estar saludando a los comentarios de los oyentes que estuvieron presentes, pero intuyo que estarán apareciendo en algún momento como para saludarlos más adelante. Pero para eso, ¿cómo tienen que hacer? Y bueno, tienen que ir a Spotify. En Spotify pueden darle a seguir a Disco Falopa. Van a darse cuenta ahí porque es inevitable el logo de Disco Falopa. Si quieres recibir las notificaciones en tu celular, lo que puedes hacer es apretar la campanita. Y también te invito a que califiques el podcast con 5 estrellas, como lo hicieron muchas personas ya, y que agradezco enormemente, no solamente a quienes calificaron, sino a quienes están siguiendo al podcast, que eso es algo que olvidé comentar en la anterior, bueno, que grabé hace un rato en realidad, con el disco de Caninos, que son casi, o por lo menos al momento que estoy grabando esto, más de 160 seguidores que tiene el podcast, así que vamos por más, vamos a por más, dirían los españoles, para llegar a mucha más gente, pero para eso necesito de tu compañía, de tu ayuda. Y por eso también te invito a que te suscribas también de manera gratuita, solamente con tu mail, en mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com. Ahí no solamente vas a recibir las notificaciones todos los sábados a la mañana con un nuevo episodio de Disco Falopa, sino también con alguno de los textos que humildemente escribo, con algunos pensamientos o algunas de esas cosas que de vez en cuando me gusta pensar. noquierohacerlacama.substack.com es el lugar en donde podés suscribirte no solamente de manera gratuita, sino también poder descargarte también de manera gratuita todos los episodios de Disco Falopa. Te reitero, Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, los lugares para poder enamorarte de Disco Falopa. Bien, hechas estas acotaciones, las de siempre, las que ustedes ya saben y que ustedes tranquilamente pueden ir adelantando un par de minutos en lo que es el desarrollo del podcast, vamos a hablar un poco de lo que es este disco. Para mí un disco bisagra, un disco que yo amo desde el primer momento que lo escuché. Como bien digo, hace 7 u 8 años lo habré descubierto de manera casual, cuando eran los últimos albores de los blogs como para descargar discos. Yo recuerdo haber visto este, que me llamó la atención, no solamente por lo largo, sino también por la cantidad de gente que tocaba. Y le pegué una escuchada que me terminó derrumbando el piso de placer. Fue un momento maravilloso en el que descubrí algo que no sabía que era, que estaba ahí perdido, sino que más me sorprendió saber que no era tan conocido realmente. Lamentablemente no recuerdo el blog en donde lo encontré, como tampoco dispongo los MP3 ahora, así que si vos estás del otro lado y tenés ganas de regalarme alguna copia en CD, porque en vinilo va a ser imposible, de este disco, te abrazaré de manera permanente. Así que por eso está la caja de comentarios, para que me den regalo, básicamente. Pero más allá de eso, comentemos un poco de quién estamos hablando. Porque si bien el disco tiene dos protagonistas, una de ellas es la que se lleva, digamos, la... los créditos totales, entre comillas, de esta grabación. Se llama Carla Bley, o creemos que se llama Carla Bley. En realidad, ella nació en Oakland, California, el 11 de mayo de 1936, bajo el nombre de Lobelia May Borg, hija de padres suecos Arlene Anderson y Emil Carl Borg. La vida de esta chiquita estuvo plagada de música, pero lejos de las canciones populares, fue la iglesia el primer lugar en donde ella aprendió a estudiar música, ya que su padre era organista de una iglesia, director del coro y profesor de piano. A los 8 años murió la madre de una insuficiencia cardíaca y a partir de ahí comenzó una vida de inconformismo permanente que se haría visible a través de los 12 años cuando descubrió el jazz a través de la música del enorme vibrafonista Lionel Hampton. A partir de ahí comprendió que la música, o mejor dicho, direccionar su carrera sobre lo poco usual sería su destino. Siguiendo esa disconformidad, a los 14 años abandonó la iglesia para sumergirse en algo peculiar, que era el patinaje sobre ruedas. Hasta que a los 17 años directamente abandonó California para dedicarse a la música. Comenzó vendiendo cigarrillos en el célebre club de jazz Birdland, donde la orquesta de Count Basie solía tocar, y poco a poco se hizo destacar con su talento en el piano. Quien la observó fue el también pianista Paul Bley, quien no solo la alentó para empezar a componer sus propias canciones, sino que también se fue su primera pareja, y con quien se casó en 1957 a los 21 años. Ella con 21 años. Poco tiempo antes de eso, ella comenzó a actuar con su pareja, con Paul Bley, como cantante, y hasta llegó a presentarse como Karen Borg. Ya mayor, de mayor de edad, eligió cambiar su nombre a Carla en recuerdo de su padre, cuyo su segundo nombre era Carl, aduciendo que en su certificado de nacimiento se le consignó un nombre equivocado. Más allá de esto, el 21 de agosto de 1957 fue un día muy importante para su carrera como artista, porque su marido grabó O Plus One, su primera canción, que formaría parte del disco Solemn Meditation, con un grupo que integrarían Dave Peake en vibrafón, Lenny McBrown en batería y el contrabajista y gran socio creativo de Carla durante muchísimos años, Charlie Hayden. Ella siempre se consideró más una compositora que tocaba ocasionalmente el piano, por lo que este detalle no es menor. La historia de Carla como compositora es riquísima y desde esta fecha no se detendría. No se limitó solamente a Paul la carrera compositiva. Otros músicos como George Russell y Jimmy Giuffre también hicieron composiciones de ella. La aparición de músicos como los Bley fue clave no solo en la creación de nuevas melodías, sino porque en los años 60 el jazz vivía un momento de explosión creativa que ya venía dándose desde el surgimiento del bebop en la década anterior. Solo el año antes, 1959, saldrían discos clave para la configuración de un sonido de la década. The Art to Shape to Come, de Ornette Coleman, Kind of Blue, de Miles Davis, o Giant Steps, de John Coltrane. El hard bop, o mismo también el free jazz, serían movimientos claves en los Estados Unidos y que venían de la mano con las protestas políticas encabezadas por los movimientos afroamericanos. No puede entenderse esta renovación del jazz sin esta renovación política. Bley, de tendencias izquierdistas durante toda su vida, fue parte activa por los movimientos de sindicalización de los músicos y, a pesar de que el gremio de compositores de jazz no tuvo larga vida, un desprendimiento de ellos sería clave para su carrera musical, como también de su vida privada. La Jazz Composers Orchestra, la orquesta de compositores de jazz, fue fundada en 1965, pero un año antes ya había sido creada como la Jazz Composers Guild Orchestra. Esta big band iba rotando los músicos a manera de cooperativa y se fundó como una organización sin fines de lucro a partir de 1966. En ese 1996 editaron su primer disco, Communication, disco que incluye apenas tres obras de dos de sus principales fundadores, Carla Bley y Michael Mantler. Mantler es un vientista austríaco que en los mismos años en que Carla estaba trabajando con Paul Bley, este tipo trabajaba con otros genios de la música y del free jazz como Cecil Taylor o Archie Shepp. En el año en que conoce a Bley y con quien arma la Jazz Composers, también se enamoró de nuestra protagonista, casándose en 1965, poco después de la separación de Carla con Paul. Este nombre, a pesar de que no sea nuestro protagonista, sería clave en su vida tanto como el de Charlie Haden, dando que ambos participaron en todos los proyectos creativos en donde estuvieron, incluyendo el disco que hoy nos trae. La Jazz Composer Orchestra era un grupo que, más allá del cambio del nombre, tenía un objetivo político. Sostenían la autodeterminación colectiva, estableciendo un conjunto de reglas de acuerdo con las cuales toda presentación en vivo u oferta discográfica individual debía ser sometido a un proceso de toma de decisiones colectivo similar al de un sindicato. Muchos integrantes, porque el grupo tuvo muchos integrantes también, abandonaron el proyecto porque, a pesar de que ser un objetivo colectivo, los egos de varios integrantes se hacían notar. Con el cambio de nombre, vieron en la fundación de la Jazz Composers Orchestra como una oportunidad para determinar por sí mismo cuál tenía que ser la proporción de música compuesta en relación a la improvisada. En 1966 nació Karen Mantler, hija de la flamante pareja, como también la Jazz Composer Orchestra Association, una organización sin fines de lucro fundada con el objetivo de producir recitales y grabaciones. Este proyecto sería vital para la conformación de un disco como Escalator Over the Hill, pero previamente a eso ocurrió en 1968 lo que ubicó a Bley en un plano de importancia en el mundo del jazz, que fue la publicación de A Genuine Town Funeral del quinteto de Gary Barton. La escucha de un disco como Sgt. Pepper de los Beatles fue clave para comprender que su música debía tomar un giro hacia raíces europeas o euroamericanas en vez de las afroamericanas, que era donde el free jazz apuntaba, sobre todo con grupos como el Art Ensemble de Chicago, el mismo Ornette Coleman o John Coltrane. Como integrante del grupo de Barton, Bley comenzó a tocar en lugares inusuales como el Fillmore East o el Fillmore West, lugares donde solían tocar bandas de rock, en donde, siendo soporte de Cream, conocería a alguien que fue clave en Escalator Over the Hill, Jack Bruce. Este disco, A Genuine Town Funeral, compuesto a fines del 1967 y grabado poco después, posicionó a Bley como una compositora importante en lo que fue su primer proyecto a gran escala. Y el año en especial en que esto fue grabado, 1968, sería realmente importante, porque fueron los años en que muchos músicos estaban influenciados por los desarrollos del soul, del rhythm and blues y del rock. La música de los Beatles fue crucial para estos cruces en general, y en Bley en particular, quien ya veía su obra de pocos años atrás como antigua. El próximo proyecto que quería hacer Bley debía no solo abarcar estos cruces, sino armar realmente algo novedoso para el mundo del jazz. El proyecto tardaría 3 años en ser publicado y su nombre lo conocemos como Escalator Over the Hill. El disco que es el protagonista de este episodio número 17 de Disco Falopa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y escucharemos una canción de este disco para situarnos en contexto. El tema es Businessman y forma parte del disco número 2 de Escalator Over the Hill. Luego nombraremos quiénes son los integrantes que tocan en esta canción del disco de Carla Bley y Paul Haynes, que es el protagonista, como dijimos, de Disco Falopa. This was the man who beat me away, sleeping like spinning top. Corner the small town, mastoid market, the fabulous popping mad. Beneath bony earache profits, punished by being kept alive. Jump at the glasses, hold a little sorry about reality. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Escuchamos Businessman de Escalator Over the Hill de Carla Bley y Paul Haynes, el disco que es el protagonista de este episodio número 17 de Disco Falopa. Antes de entrar propiamente con el disco en sí, tenemos que recordar que Escalator Over the Hill es un disco, si bien acreditado a Carla Bley, los poemas les pertenecen a Paul Haynes. Ahora, ¿quién es Paul Haynes?, se preguntarán. Bueno, este buen hombre nació en Canadá en el año 1932 y, a pesar de ser un poeta que estuvo muy activo durante años, solo publicó un libro en vida llamado Fair World 2 en el año 1981. Lo cual me hace acordar de The Third World, el disco del Gato Barbieri, editado creo que 10 años antes. En general, más que poeta, era en verdad letrista. En momentos en donde ser letrista para un grupo era algo importante. Las pretensiones artísticas de esos momentos en que se buscaba romper con los moldes predeterminados muchas veces obligaba a buscar poetas o gente que pusiera en palabras lo que se plasmaba en una compleja música. La historia del rock tuvo a más de un letrista que se consagró. Pete Sinfield con King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. Otro fue también Keith Reed, quien se destacó por las letras en Procol Harum. En Argentina no hubo tantos poetas que se destacaran por su trabajo recitativo en discos. Quizás el primero que se me viene a la cabeza es José Cherkasky, que también era periodista y que se encargó de hacer las letras de algunos hits de Piero, como Mi Viejo, aunque en el mundo del jazz argentino es más recordado por su enorme contribución a Bronca Buenos Aires, de Jorge López Ruiz, de 1970, quizás uno de los mejores discos de la historia de la música en Argentina. En el jazz norteamericano, si bien prolífico a la hora de editar, Leroy Jones o Amir Ibaraka es otro de los poetas que tuvieron un papel determinante con sus poemas editados en discos. En el caso de Haynes, la conexión de él con el jazz venía desde su más tierna infancia y siguió en su juventud cuando, en los años 60, su firma aparece en las líneas de contratapa de discos como Footloose de Paul Bley o el espectacular Spiritual Unity de Albert Ayler. Los pergaminos de Haynes, al menos como artista ligado al jazz, ya estaban asegurados. Él mismo le puso líneas al disco de la Jazz Composers Orchestra, el mencionado Communication, por lo que se sintió con la confianza de acercarle a Bley una serie de poemas que venía trabajando desde su casa en la India. Bueno, otro lugar, ¿no?, de común de la época, ¿no? Los poemas eran de corte surrealista y que conformaban una obra conceptual, o al menos era un largo poema que tenía una disposición extraña de personajes. Bley, debemos aclarar, jamás le había puesto letras a sus obras, y esto que se le presentaba era algo llamativo, pero sintió que eso que le había presentado Haynes tenía una coherencia y un objetivo parecido al que ella buscaba en su música. Aprovechando los personajes, los escenarios y los discursos, Bley obtuvo del libreto un jugo aparte que le permitió desarrollar una estrategia instrumental para diseñar piezas musicales contrastantes, ya que en el disco hay 5 bandas distintas. Pensar el disco desde un género ya es complicado, porque en Escalator Over the Hill podemos encontrar desde jazz, rock, Dixieland, coqueteos con la música dodecafónica, abstracto, etc. Y tampoco podemos llamarla ópera del todo, porque al fin y al cabo su desarrollo es cuanto menos complejo y no pareciera estar narrando una historia, sino varias. El nombre del disco, Escalator Over the Hill, agrega otra cosa, que es la palabra Chronos Transduction, una palabra inventada por Sheridan Spitt, un científico amigo del poeta. Esta palabra es una mezcla entre Chronos, tiempo, y Transduction, es decir, transducción, que quiere decir una transformación de un tipo de señal a otro distinto. Por ende, esta palabra podría decirse que es una transformación desarrollada a través del tiempo. El escenario principal en donde se desarrolla la obra es un hotel, con mayúscula, y de ahí podría decirse que los clientes que están son los que hablan. pero también es una libre interpretación, ya que no solo la letra, sino también la música permite que la subjetividad del oyente termine de armar la obra, que dura, según las ediciones que se tenga, 1 hora y 43 minutos, o bien 2 horas en sus casi 30 canciones. Las sesiones de grabación del disco fueron numerosas, como numerosos también fueron los músicos que participaron, todos debidamente acreditados, a excepción de una cantante, que ya nombraremos, pero que también tiene un rol. De hecho, como dijimos, en el disco aparecen 5 bandas distintas. En este mismo bloque las vamos a nombrar. Pero lo más destacado de este trabajo es que todos se hacen oír. Todos tienen un rol, por más pequeño que sea, y cada uno de los elementos que participan en el disco aparecen. Estas sesiones comenzaron el 30 de noviembre de 1970, a pesar de que algunos overdubs ya habían sido grabados en 1968. Siempre se dice que en realidad este disco tardó 2 años en grabarse, pero en realidad fue poco más de 6 meses, que ya es muchísimo tiempo. Ahí se grabaron 2 canciones pertenecientes al lado 5 del disco y fragmentos también del último track. Jack Bruce agregó sus voces una semana después tras tocar con la banda de Tony Williams, realizando todo, casi todo, en una sola toma. Las sesiones siguieron el 18 de diciembre, el 16 de febrero de 1971, el 3 de marzo, entre el 7 y el 16 de junio. Luego de eso siguieron los trabajos de mezcla, donde participó la misma Blaine de manera activa, mientras ella con Mantler se trabajaba en la edición definitiva de la obra, que recién llegó a editarse a fines de ese año. Como dijimos, la lista de músicos que colaboraron en el disco es tan grande que para los fines de la obra se conformaron 5 bandas. The Orchestra and Hotel Lobby Band, que incluía nombres increíbles como Gatto Barbieri, Enrico Rava, Paul Motian, Charlie Hayden, John McLaughlin, entre otros. La Jack Traveling Band, conformada por Jack Bruce en el bajo y en la voz, John McLaughlin en la guitarra, Paul Motian en batería y la misma Blaine en teclados. De hecho, el tema que escuchamos recién, Businessman, lo tocan ellos. La Desert Band, que incluye entre otros nombres a Don Cherry. La Original Amateur Hotel Band y la Phantom Music, que es más parecido a una música concreta, cuyos integrantes son Blaine, Mantler y un gran amigo de esta casa, que es Don Preston, integrante de las Mothers of Invention, de Frank Zappa. Y Preston también interpreta un par de canciones cantando, cosa que fue difícil de convencer porque el fuerte de Don eran los teclados. Justamente, citemos a los tenores de este disco, o bien a los personajes principales. Jack Bruce en el papel de Jack, Todd Papa George en el papel de Cecil Clark. Este tipo, hay que decirlo, no era cantante, sino que fue el fotógrafo de las sesiones de grabación y que tomó el rol en el disco por una petición de Blaine, como una forma de hacer un disco que no suene parejo, con el fin de lograr una unidad. Muchos de los que cantan no son cantantes y se nota. De hecho, hasta la hija de Carla Blaine canta unos versos en el disco. La única voz que no está acreditada en el disco es la de Linda Ronstadt, que interpreta Ginger. Más cercana al country, es decir, una música horrenda, Ronstadt hizo canciones muy buenas a lo largo de su vida. Llegó incluso a grabar un jingle con Frank Zappa para una publicidad. En esos años, su voz empezaba a hacerse oír, pero no tenía la fama que tuvo años después haciendo esa música pedorra que, bueno, no importa. Todo eso que ustedes ya saben. En el papel de Ginger 2 aparece Jean Lee, una espectacular cantante de jazz, poeta y compositora. La misma Blaine interpreta 3 personajes, líder, mutante y voz. Para el rol de David, Paul Jones puso su voz. Y este tipo era un cantante, no era cantante, era actor. Y se ofreció a hacer este rol artístico de cantar, porque se había fanatizado con un proyecto de Charlie Haden llamado Liberation Music Orchestra y que había sacado un disco en 1970 en el que participa y arregla obra la misma Carla Bley, y que obvié de este análisis porque ese disco de Charlie Haden va a estar en algún momento de la existencia de Disco Falopa. Como no quiero abusar del free jazz, va a tardar un tiempo en aparecer, pero si pueden escuchar este disco de Charlie Haden, me van a hacer un gran favor, porque realmente considero este trabajo como una obra maestra. Ya después diré los porqués, pero es así. Son factos. Bueno, Paul Jones apareció en Escalator Over the Hill por el fanatismo que le dejó ese disco. Y la otra voz que se destaca de este disco es la de Viva, que tampoco era cantante, sino más bien una musa inspiradora de Andy Warhol y que se había hecho conocido por sus escenas en la película Blue Movie. Este sería el único disco en donde esta musa participaría. No es intención de Disco Falopa hacer un repaso de todas las canciones del trabajo, primero porque dura 2 horas, y segundo porque son 27 canciones, y tercero porque la interpretación del disco va del lado del oyente. Y además porque en el libreto aparecen cosas que ni siquiera se comentan. Paul Haynes agregó sobre los márgenes izquierdos del texto algunos versos que forman parte de la trama pero que no se leen, sino que son como pequeñas didascalias que se integran en la obra. Es tan largo el disco que se divide en 6 actos o escenas a las que se le agrega la obertura. Cecil Clarke's Old Hotel, perdón, Off Promises, Cecil Clarke's In the Middle or in Hotels, In Flux y Over the Hill. Pero en sí, la cantidad de músicas habidas, de personajes que aparecen, de estilos que surgen, en verdad hacen pensar a esta ópera, a este disco conceptual, o como quieras llamarlo, como una manera de llegar a una unidad espiritual humana a través de la música. El hotel no es ni más ni menos que la tierra y sus personajes los habitantes que la componen. No podemos pensar esta obra sin los contextos en que fue grabada: la guerra de Vietnam, las protestas por los derechos civiles de los afroamericanos, como la aparición de la tercera ola feminista, el acercamiento a otras religiones en varios músicos, la necesidad de romper con moldes para abrirse una experimentación artística como también espiritual. La idea de Disco Falopa es acercar los discos para que puedan escucharlos sin el prejuicio o el miedo, entre comillas, al darle play. Entiendo que las 2 horas de este disco pueden asustar, pero les digo que van a encontrar una obra maestra por donde lo vean. Les puedo recomendar, para que escuchen por fuera del disco, algunos temas como la obertura, Why, cantada hermosamente por Linda Ronstadt, Businessman, el tema que escuchamos recién, y todos los lados 5 y 6, es decir, Air, que son las siglas de All India Radio, el tema que vamos a escuchar a continuación, no completo porque es un tema bastante largo, que se llama Rawalpindi Blues, End of Rawalpindi, End of Animals y End This Again. La obra culmina con los miembros del público, que son personajes, y Jack Bruce repitiendo It's Again varias veces, como dando lugar a esa construction, a esa transmutación del tiempo, que es parte del subtítulo del disco. Quizás se sorprendan cuando vean la duración de este tema, End This Again, porque en la versión de Spotify dura 27 minutos, pero es porque sigue el criterio de la primera edición en CD de 1989, ya que cuando se editó el vinilo triple en su momento, este último tema duraba 10 minutos, pero Bley incluyó en el surco del disco un track que se iba repitiendo hasta el infinito, como hicieron los Beatles con Sgt. Pepper, probablemente el disco que más influyó a Bley para la composición musical. Hay otra influencia en este disco, que no es necesariamente algo grabado, sino una obra teatral musical, que se llama Originale, compuesta por Karlheinz Stockhausen. Ahora bien, ¿cómo le fue al disco? Pongámonos en un contexto determinado. La obra surge cuando las fusiones están en su punto máximo, gracias a que hubo gente como Miles Davis, que pensó que era bueno mezclar jazz y rock, editando obras monumentales como Bitches Brew. Pero este trabajo no fue fácil de editar, porque para realizarlo debieron recurrir a un financiamiento externo semejante a un crowdfunding. Pero en vez de oyentes, fueron músicos quienes colaboraron con una suma de dinero para editar el vinilo triple en una caja dorada. Este disco fue lanzado por JCOA, es decir, Jazz Composer Orchestra Association, un sello fundado por el grupo para lanzar sus propias grabaciones como una de las tantas prédicas que tenía el grupo. Tuvo una buena repercusión, una bastante buena repercusión, tanto de crítica como de público, y sus copias fueron vendidas, pero hubo que esperar hasta 1974, 3 años después, para una reedición en Estados Unidos y varias partes del mundo. En 1989, Japón fue el primer país en sacar el disco en formato CD doble con su respectivo libreto, y ese fue el canon utilizado para las ediciones posteriores en todo el mundo. Nunca hubo una edición argentina, y actualmente conseguir una copia de su primera edición en Discogs va desde 25 hasta 120 dólares, que la verdad no me parece un precio descabellado. Podríamos decir que este disco, cuando se presentó en vivo, derivó en mayor venta de discos, pero estaríamos mintiendo. De hecho, la primera vez que se tocó en su integridad fue en Colonia, Alemania, recién 26 años después de su edición original. A veces pasa con las obras maestras que se presentan muy tarde o no se presentan directamente. El mencionado Bronca Buenos Aires, de Jorge López Ruiz, fue editado en 1970, pero recién se presentó por primera vez completo en el año 2015, es decir, 45 años después. Hasta aquí hemos llegado con el análisis del disco, pero solamente nos queda por revisar qué es la carrera de Carla Bley tras este trabajo. Lamentablemente, ella nunca fue una figura popular dentro del jazz, y podría decirse que ella también buscó esa posibilidad de poder destacarse dentro de lo suyo. Siguió sacando muchos discos más, sea en colaboración con bandas o solistas. Quiero destacar algunos de esos trabajos. The Ballad of the Fallen, de ella y Charlie Hayden, de 1983, que es en realidad un disco de la Liberation Music Orchestra. También del mismo Hayden y la Liberation es el disco de 2005, Not in Our Name. Y en particular de ella, recomiendo muchísimo el que le sigue a Escalator, que es Tropic Appetites, de 1974. También recomiendo Live, de 1982, y el último que editó en vida, que es Life Goes On, de 2020. Y como dato curioso, agrego un disco más, que es Nick Mason's Fictitious Sports, el único disco solista del baterista de Pink Floyd, editado en 1981. En este trabajo, todas las canciones fueron compuestas y producidas por Carla, por lo que podría decirse que es un disco de ella interpretado por Nick Mason. Que aún así se limita a tocar la batería nada más, y eso sin decir que él como baterista ya es bastante limitado. Sin embargo, le recomiendo una escucha de este disco porque es realmente interesante todo lo que ahí aparece. De hecho, uno de los cantantes de este trabajo es Robert Wyatt, baterista de Soft Machine y hacedor de uno de los mejores discos de la historia del rock progresivo, como es Rock Bottom, de 1974. Disco que no vamos a traer a Disco Falopa. Como un ingrediente nada más, no están obligados a escucharlo. Bueno, tampoco están obligados a escuchar Escalator de Verdigil, pero para que puedan tener una buena forma de la idea del disco, hay un disco de Frank Zappa, doble, que puede ajustarse a su forma, que es la obra conceptual Civilization Phase 3, Civilización Fase 3, editado muy poquitas semanas después de su muerte en diciembre de 1993. Este es un disco imposible de catalogar y de interpretar, pero que es inevitable sin el atrevimiento de Escalator Over the Hill. Y casi tan largo también, porque son 41 tracks en 113 minutos. Carla Bley lamentablemente falleció el 17 de octubre de 2023 a los 87 años, producto de un cáncer cerebral que la venía afectando desde hace algunos años. Quien se encargó de dar la noticia fue Steve Swallow, quien después de separarse de Michael Mantler en 1991, fue su compañero de vida durante los últimos años. Y yo en particular recomiendo que lean con muchísimo gusto la biografía escrita por Amy C. Bill, llamado simplemente Carla Bley, editado en el año 2001, en donde van a encontrar muchísima más información de la que aquí se contó y que realmente es muy, pero muy, muy atractiva. Como dijimos, vamos a escuchar Rawalpindi Blues para despedirnos de este episodio de Disco Falopa desde Escalator Over the Hill, ópera jazz, ópera fusión, obra conceptual de Carla Bley y Paul Haynes, quien falleció en el año 2003, disco editado en 1971. Antes de culminar, les quiero leer un fragmento breve que ella dijo en el New York Times alguna vez y que habla de la influencia que generó. Ella dijo: "No hay nadie que toque como yo. ¿Por qué lo harían? Así que si he tenido alguna influencia, tal vez haya sido si ellos se decidieron a tocar como ellos mismos. En otras palabras, la idea de no tocar como nadie es una forma de tocar". Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. You got to give up what you don't want to get what you do. What will we ever do? Fighting for the view, lonely fish in hats, parrots so green they make the sky seem blue. Look in my eyes and let me stay away from we'll be right back. Esto fue Disco Falopa, otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.